Muy buenas noches, tengan todos ustedes, como ya es costumbre, tradición y gusto para todos nuestros radioescuchas, estamos aquí en los Ojos de la Bestia, programa Discusión Cinematográfica de Radio Universidad 103.9 FM, cuyo lema es Bat Bestia Bat Temor, que significa... Larga vida a la bestia. Muerte a la humanidad. Exactamente. Yo no les cofé. Y acá han de echar a mi derecha, a Ann Castaña, y a mi izquierda, a Luis Ramírez. Buenas noches. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo va todo? Bien. Estamos aquí viviendo literalmente en el último círculo infierno por este punto. Como les había comentado, estamos transmitiendo desde la frecuencia de Radio Universidad 103.9 FM con 15.000 watts de potencia, así como también de la 1120M con 1.000 watts en la ciudad de Lida y en la 94.5 FM con 3.000 watts en el municipio de Tizim. Les recordamos, ustedes son demasiado hippie, demasiado cool para escucharnos en la radio como solían a sus abuelitos y prefieren escucharnos en internet, bajar la aplicación de Online Radio Box Android y iPhone o ir al sitio onradio.com. Les recordamos también que este programa puede volver.com. El día de hoy vamos a hablar de algo que para muchos de los que se mueven en círculos de, sobre todo, de realización cinematográfica, teoría y análisis, algunos lo consideran un buen intento que no salió tan bien como uno esperaba, otros lo ven un chiste o lo ven como un fascinante fracaso. Estamos hablando de esta cosa que surgió en 1995, justamente tal y comentábamos fuera del aire, el año en que se conmemoran los primeros 100 años de existencia del cine. Y esta idea, pues loca, podríamos decir, que se le ocurre a dos cineastas de Dinamarca, uno de ellos sumamente famoso y que hasta de hoy no deja de ser provocador. Es ellos, justamente en una, creo que en una conferencia o en un evento que hubo en París precisamente para conmemorar el primer centenario del cine, dieron a conocer el manifiesto Dogma 95, algo que ellos alegaban que era una nueva manera de hacer cine, una serie de reglas, de 10 mandamientos, por decirlo de alguna manera, con el objetivo, según ellos, en sus palabras, de purificar el proceso cinematográfico, purificar la manera de hacer cine y volver a transferir el poder de creación al director como artista y no a los estudios o a los conglomerados o a las corporaciones. Pero ya pasó bastante tiempo de eso. Hay una serie de películas muy de esa época, de ese periodo, de esa década, que suelen asociarse formalmente con el Dogma 95, puesto que fueron realizados por directores asociados o vinculados en su momento a ese manifiesto, y que se supone que de manera formal, por lo menos intentaron cumplir con las reglas de lo que se supone que va a ser un movimiento o algo que revolucionaría el cine como lo conocemos. Pero más allá de del breve resumen que acabo de dar, chicos, y aquí Iván, Luis, les invito a entrar al quite. Exactamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de el Dogma 95? O sea, ¿por qué se creó? Okay. ¿Para qué servía? ¿Cómo se come? Pues el Dogma nace de este intento, como tú mencionas, un intento de movimiento vanguardista que está muy inspirado en la Nueva Ola Francesa y en los postulados del cine ojo de Tsiga Bertov. Que nada más para poner, perdona que te interrumpa, Iván, pero nada más para poner en contexto a los radioescuchas que a lo mejor no están familiarizados, son movimientos artísticos, cinematográficos, muy formales, muy famosos y muy reconocidos, que a diferencia del Dogma 95, sí tuvieron una repercusión y una influencia perdurable en generaciones de cineastas y de películas por venir, ¿no? Desde luego, y en ese sentido es una manera de romper con la estética hegemónica ya plantada específicamente por Hollywood, pero como una manera de protesta, y para eso se juntaron Lars von Trier y Thomas Vinterberg y hicieron unos postulados que son en 10 puntos, como lo habías planteado. Yo creo que sería bueno que los empecemos a abordar, que sí, ¿no? Y justamente los tengo acá. O sea, yo tengo el primero, es que los rodajes deben llevarse a cabo en locaciones reales, ¿okay? No se debe crear o decorar el set, los objetos deben formar parte de la locación y no pueden ser llevados o sea, añadidos. En pocas palabras, no puedes alterar la locación de ninguna manera. Ajá. El sonido no puede ser mezclado separadamente, es decir, tiene que venir directo a través de la cámara. Se debe rodar en cámara en mano. Cualquier movimiento que pueda ser realizado con las manos está aceptable, pero fuera de esto, ¿no? O sea, no puedes usar un tripié, no puedes ponerlo sobre una plataforma, nada. Tiene que ser con las manos. Correcto. La película debe ser rodada a color y no se permite el uso de luces artificiales. Se prohíben efectos ópticos y filtros en el lente. No se permite desarrollo de las acciones superficial. ¿Qué es una acción superficial? Que no puede haber homicidios, no puede haber crimen, no puede haber algo que no esté relacionado con la trama y que tampoco sea... ¿Pero qué tal, digamos, si es un thriller policiaco? No, no aplica. O sea, ellos ven como... es otra regla igual a la que iba. El cine de género no puede entrar en esta categoría. Pero bueno, igual añaden que no armas y no crímenes. Perdón, Iván. Tomando en cuenta que el cine de género es como una invención así es. Comercial, ¿no? Uh-huh. Por eso ese número, pienso yo, ¿no? Sí. En dado caso, yo pensaría que esa regla un poquito más traducida y bueno, más clara, indica que sí, bueno, si hay en tu historia un asesinato, un crimen o lo que fuera, no es parte fundamental de la trama, no se convierte en algo superficial, como lo menciona esa regla, que lo superficial sea la trama, vaya. En pocas palabras, que no sea efectista. Exacto. Que no, o sea, simplemente para generar shock. Claro, tomando en cuenta que las reglas dicen que, bueno, ahí están, es todo a los actores, todo al espacio real, la actuación real y la cámara pura. Y de hecho, desde el momento, perdón, Iván, pero desde el momento en que ya estás usando la palabra real, pues ya empiezas en una discusión vicentina de qué es lo real, qué no lo es, o sea, digo... Hasta el término invita a arquear un poquito las cejas. Sí, incluso, por supuesto. Incluso sigue Alberto cuando dice su postulado del cine ojo, que quería hacer un cine objetivo y por lo tanto solamente iba a poner un tripié en un lugar y iba a dejar la acción correr. Ahí ya estás discriminando lo que está pasando alrededor. Estás decidiendo enfocar la cámara en algún punto en específico. Entonces, sí, realmente no puede haber una manera de decir, ah, ok, esto es real completamente. Creo que te faltaron dos reglas. Sí, por mencionar. Ajá. Se prohíbe la alienación temporal o espacial. No se aceptan filmes de género. Bueno, eso ya lo mencioné. Formato académico de 35 milímetros, 1 sobre 85 sobre 1. El director no debe aparecer en los créditos. Esto. Ese último creo que sería uno de las más radicales, sobre todo en un mundo post teoría del auteur, ¿no? Así es. Yo pienso que aquí creo que el director, o sea, bueno. La función de crear una película es un trabajo colectivo y requiere de muchísimas personas, muchísimas mentes y muchísimas ideas, pero creo que el director, siendo el que lleva la batuta y el que organiza toda esta realización, sí debe tener crédito, ¿no? Pienso que, o sea, y más en este sentido que te estás limitando a tantas reglas, sí deberías poder decir, ok, bueno, esto lo hice dirigido por tal, ¿no? Lo cual a mí me da mucho que pensar y decir al respecto de la razón de existir de Dogma. Ajá. Me parece que todas estas reglas son simplemente, o no simplemente, son en conjunto un contra-establishment de Hollywood. Uh-huh. En ese sentido están diciendo, mira, el cine de autor también es una derivación o un triunfo dentro del sistema hollywoodense. Al autor, entre comillas. Es decir, pues no es una película de Warner Brothers, es una película de Alfred Hitchcock, ¿no? Pero justamente eso es parte del sistema. Me parece que también decir, bueno, tiene que ser formato 35 milímetros, 1.75, 1, ¿no? Dos, ¿cómo es? Eso es otra forma. 85, ¿no? Pero por ejemplo, Dogma fue hecha en video, si no me equivoco. Festen. Festen, sí, perdón. Sí, me equivoqué. Sí, recuerdo bien el grano de esa cámara. Es una camarita Sony, sí, como sí, que caben del caldo. Que caben, sí, probablemente del 95, aunque creo que es del 98 la película. Ajá. Pero sí, pues sí, claro. Y la situación es que además es Festen, después tiene muchísimos más en detrás de cámaras, con otras horribles cámaras de video. Se usaba más una cámara, hubo como... Sí. Tres, cuatro, sí, si sí, no sí. Me equivoco. O sea, hay muchísimo material porque era video. Y en ese sentido, interesante es pensar que Dogma con Festen es un pre-cambio de norma. O sea, ellos empezaron a usar el video y decir, sí se puede contar una película, ganar premios y ser comercialmente exitoso antes de que Lucas le dijera al mundo, ¿saben qué? Mi siguiente Star Wars va a ser en video. O sea, en video sí. digital. Exacto. Sí, porque antes de eso se tenía la idea bajo consenso de que si lo produces en video es porque estás haciendo video home o low budget explotación o incluso porno. Exacto. Y digamos que hasta yo creo que el 95 porno todavía se hacía en cine, en celuloide. No sé, estoy seguro. Pero en el... ¿cuándo fue la siguiente...? No, la amenaza fantasma. 2000... La amenaza ¿Uno? Fantasma wow. fue en el 99. Yo me acuerdo que okay. era... Okay. No, o en el 99 o 2000, pero yo me acuerdo haberla ido a ver al cine y estaba yo todavía en la escuela. Yo la gran cosa con la amenaza fantasma, para quienes le interesa el cine, es que Lucas decidió utilizar la cine alta, o sea, una cámara de video, y era una película gigante, digamos, era un Star Wars, ¿no? Sí. Y después de él, ya el resto de Hollywood comenzó a hacer toda esta plática de si será Spielberg, era un gran detractor del video. Spielberg y muchos otros. Sí, muchísimos otros. Scorsese decía, me interesa, ¿no? Pero en ese estamos hablando del cambio de milenio. Estábamos cambiando de formato y los cines todavía tenían celuloide. Decían, ¿cómo voy a cambiar mis proyectores a video? ¿Qué te pasa, no? Sí. Ahorita no existen celuloides. Casi puedo imaginarme los años 20. ¿Cómo vamos a ver películas sonorizadas? Exacto. Así es. ¿Qué cosa es esto del color? Por favor, ¿no? Horrible. Esa gente tiene voz horrible. ¿Qué hacen? ¿Actúan? Entonces, digamos que Dogma tiene algo a su favor que no está en esas 10 reglas, pero es importante. Empezaron a usar video, no para romper contra el sistema, sino porque era lo que tenían a la mano, uh-huh. y lograron hacer obras de arte dentro del cine, funcionales, premiadas, respetablemente se podía ver ahí un gusto por el cinema, un lenguaje, uh-huh. y no había necesidad de tener 3 millones, 4, 20 millones de dólares. Pero yo creo que eso fue más bien un efecto colateral o circunstancial, porque ese no era el objetivo formal. Y ahorita tú mencionaste de que esto último de no mencionar el nombre del director es a la vez un intento por llevar la contraria, por decir esto, lo de la teoría del autor es también un producto hegemónico de Hollywood de su manera. Entonces, se podría decir que más que nada el objetivo de esto era llevar la contraria para provocar o... Digamos, si empezamos diciendo que Lars von Trier es un provocador. Ah, por supuesto. Lars von Trier es el provocador. ¿Se acuerdan de aquella vez que lo expulsaron, creo que por 1 o 2 años del Festival de Cannes? Por un chistecito con Hitler, ¿no? Sí, porque ¿no? Dijo que él era medio nazi, ¿no? Uh-huh, o sea, sí. Así es. Bueno, entonces, si Dogma es su hijo bastardo, algo de disidente contra sistema tiene, por lo menos. Por supuesto que el regreso al purismo, no sé qué tanto es regreso, porque el cine no. Es que ese es el punto, es que eso es lo que a mí me hace ruido. Dicen, queremos purificar el cine. Si existe tal cosa, ¿a qué nos referiríamos exactamente cuando hablamos de cine puro? Y de entrada, yo creo que no lo hay, el cine nunca ha sido puro. Porque el cine siempre ha estado cambiando, siempre ha estado transformándose, nunca ha quedado estático. Entonces, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de cine puro o cine purificado, si es que tal cosa pudiera existir? Cine meramente visual, o sea, es decir, que el audio funcione nomás como un acompañamiento y que sea una experiencia visual, tal vez. O sea, yo pienso, por ejemplo, en... ¿Pero el cine es solamente una experiencia visual? No, no es una experiencia solamente visual, pero pienso, por ejemplo, en La Última Risa, que es una película que, bueno, para empezar es muda, ¿no? Pero puedes entender toda la película y ni siquiera, no tiene, ¿cómo se llama? Textos, que era lo que se hacía en Alemania durante las películas para que entendieras los diálogos o cualquier cuestión relevante. Entonces, es una película que se encuentra completamente visual. Yo tal vez pienso que por ahí podría irse, si partimos, ¿no?, del hecho de que que lo más importante y lo primordial del cine es la imagen, y que la imagen debe ser exalzada y priorizada por encima de cualquier otra cosa. Correcto. Cosa sí. con la cual por cierto, no estoy de acuerdo, pero bueno, es una excepción. Recordemos una película del 95, Seven. David Fincher. De David Fincher, ¿no? Los siete pecados capitales. Una película que usa excesivamente, pero para nosotros como público consumidor, notorio al principio, los cambios tonales en el celuloide, o sea, hay colores súper trastocados, no es una cámara real, tal cual, la cámara es subjetiva, bueno, como siempre, pero tiene muchísimos... vaya, está súper, hiper estilizada, como David Fincher de toda la vida, hiper estilizada. Es una película contemporánea al mismo año en que decide Lars von Trier decir, ¿saben qué? Con una camarita, si tuviera celulares en esa época, con mi celular sin filtros, ¿no? Sí. Hashtag no filter. Exactamente. Yo creo que también tiene mucho que ver con eso. Y Seven es una de tantas. Dos años después creo fue Matrix, ¿no? 97, mal no recuerdo, en 799. A finales del siglo XX. Exacto. Entonces digamos que finales de los 90. Ese caldo ese caldo recalentado que era el final del siglo XX. Uh-huh. Tenía también a James Cameron con esta película de realidad virtual, aumentada. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Avatar. No, eso fue. No era Avatar, era. Con esta Claire Dane. No, Claire. Wow, ya no puedo, ya estoy viejo. Pero el punto es que teníamos una realidad y un cine hiperestilizado. Uh-huh. Ya ni siquiera era nada más el formal audiovisual visto en el cine. También estábamos hablando de mucho efecto visual. Ya comenzaba lo digital y estaba por llegar Lucas a decir, bueno, ahora no nada más digital, sino es todo pantalla verde, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, previo a eso, vemos a Lars von Trier decir, oye. Veo lo que viene, trabajo en esto y no me gusta, les propongo esto. Sí, o sea, definitivamente a mí me parece que sirve, por lo menos a cineastas como Lars von Trier, le sirve para decir, bueno, ok, voy a meterme a este movimiento y de ahí tratar de, no sé, estar en contra y presentar una obra de arte, como tú lo mencionas, y que, bueno, sí ganó reconocimientos, sí ganó premios, y eso le sirvió de punto de partida para hacer sus otras obras, que tomaba elementos del cine dogma. O sea, yo, por ejemplo, esta última película que hizo La casa de Jack. Uh-huh. Ajá, hay muchas secuencias que todas son en cámara en mano. Todas son. Es muy notorio este cine que bueno, surge de Lars von Trier y sus allegados. Es muy diferente el disfrute. Yo creo, como espectador, sí se siente un disfrute diferente entre ir a ver Batman o ir a ver Endgame de los Vengadores. Claro. Sí. Y ni siquiera estamos echándole tierra a ningún tipo de cine. Disfruto ambos. Pero claro. Este es otro tipo de disfrute completamente. Pero incluso yo ni siquiera... bueno, aquí a lo mejor estamos en discordia tú y yo, porque tú dices disfrute. Para mí va mucho más allá del disfrute. No sé si disfrute sea la palabra correcta, sobre todo con una película como La casa de Jack. Uh-huh. Yo creo que más que disfrutar, vas a tener una experiencia. Sí, que puede ser una experiencia que dependiendo del tipo de espectador que sea, puede ser agradable, desagradable, puede ser ambas, pero es una experiencia al fin y al cabo. Pero yo lo que quiero preguntar, porque es una pregunta que realmente me atormenta, por así decirlo, y quiero plantearlo un poquito de manera provocadora, más allá de la contribución colateral, accidental o circunstancial de películas como Festen a la normalización del video y los premios que pudo ganar y quizás la influencia o manera en que esas técnicas todavía persisten y sobreviven en el cine actual de Lars von Trier. ¿Cuál es el legado del Dogma 95? O sea, ¿logró realmente un resultado que hoy en día en el cine se siente? ¿O simplemente fue una buena intención? O sea, ¿cuál es el legado tangible del Dogma 95? Comercialmente, artísticamente, como quieras verlo. Yo lo sigo viendo como una idea, como un concepto que no... llegó a fruición realmente, pero por eso pregunto, ¿existe un legado tangible que hoy se pueda observar que haya tenido repercusión en el cine actual del Dogma 95? Esa es la pregunta que yo tengo. Pues a mí lo que se me viene a la cabeza es que es una... La manera, lo que más marca aquí es la mentalidad, yo creo, de cómo abordas a realizar una película. Y en ese sentido... primero y principal, los recursos que tienes para hacer una película. Entonces, creo que el cine dogma, de alguna u otra manera, nos deja utilizar más la imaginación o la creatividad para resolver. De por sí, aunque tú tengas o no recursos, vas a encontrar con un número de problemas cuando produces una película. Limitaciones. Pero si tú te pones más limitaciones a esas limitaciones, puedes estar completamente encerrado o puedes tener una oportunidad para explorar otras soluciones. Pero eso ya existía. Esa situación, ese contexto ya existía desde antes del Dogma. Por ejemplo, digo un ejemplo muy obvio viniendo de mí, pero por ejemplo, en el caso de los 70s, Monty Python, cuando hicieron el Santo Grial, no tenían dinero para caballos, y de ahí fue que se les ocurrió usar esa limitación para el famoso chiste. Las limitantes abren puertas. La cuestión de que la necesidad es la madre de la invención, eso ya se daba desde antes que estos cuates se les surgiera hacer el manifiesto. Entonces, por eso pienso que ese manifiesto fue un ardid publicitario, vamos a ponerlo entre comillas, eso de ardid publicitario. Voy a decir que fue un ruido en la línea de tiempo del cine mundial que le funcionó muy bien a Lars von Trier y a Dinamarca en general, ¿no? Por un tiempo. Les funcionó bien, les vino bien hacer decirlo en voz alta, hey, ¿no? David Fincher, lo tuyo no me gusta. Pero en voz alta, vaya, ¿no? Sí, claro. No nada más en una plática de café entre cineastas amigos. También creo que el hecho de que hayan hecho ruido a nivel mundial, para mí esto es la estafeta que dejan a los cineastas y creadores actuales. Un precedente que diga, hubo locos, que ahorita están haciendo gran cine en el Star System, si quieres. Hubo locos que dijeron, vamos a hacer esto, vamos a juntarnos y vamos a seguir, inventarnos nuestras propias reglas y que no tienen que estar dentro del sistema. O sea, podemos no seguir el sistema. Pero hubo alguien que haya retomado ese precedente y hecho... Robert Rodríguez con el mariachi. Pero Robert Rodríguez hizo el mariachi antes del Dogma. Lo hizo en el 95, pero siguió toda su carrera. Es interesante. Pero entonces estás insinuando que él pudo haber sido inspirado por... Bueno, yo creo que todos los que estaban haciendo o querían hacer cine en esa época, escucharon Dogma, escucharon del Dogma por lo menos. O sea, como dicen, las ideas están en la... Las grandes mentes piensan igual. Yo diría que las ideas están en el aire y se copian entre sí en los cafés, sí, y luego, uh-huh, ¿no? Se fusilan unos a otros. Pero digamos que Robert Rodríguez mantuvo hasta por lo menos... llegados los 2000s, mantuvo esta línea de irse al cinema barato, a pesar de que le compraron su película en $1,000,000 y fue una cosa de 3 centavos para él, el famoso $7,000 por $1,000,000, y luego continuó haciéndolo, pero se metió al sistema. Pero yo creo que también tenía que ver más con lo que, como tú dices, estaba en el aire, porque estamos en 1995, uh-huh, 100 años del cine, y había una de las preguntas que tanto en círculos de producción, como académicos, como incluso espectadores, mucha gente se hacía, era ¿qué más lejos puede ir el cine? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿O aquí es ya el tope? ¿No? Entonces yo lo atribuyo más a algo que, como tú dices, me gustó la frase que dijiste, estaba en el aire, ¿no? Peter Greenaway, mucho antes estaba, que bueno, es más un teatrero, digamos, con cámaras gigantes y gran producción. Y que en ese sentido yo diría que es todavía más provocador que Lars von Trier. Peter Greenaway incluso dijo, bueno, a mí no me interesa hacer cine pobre, pero sí me interesa salirme del cine. Es decir, mi película, vas a apreciar una escena en una galería de arte, vas a apreciar otra escena en un videojuego, en una pintura. Sí, como lo que hizo con eso de los tulipanes o de las maletas, los estuches, no me acuerdo cómo se llamaba, que era más como una instalación, claro, algo así, una instalación artística, que un montaje que una película tal cual. Claro, y podemos ver sus películas y disfrutarlas como gigantescas producciones, ¿no? El bebé de Macón o el... Los libros de Próspero, el cocinero, el ladrón, su esposa y su amante. Esa es una gran película en todos los sentidos, grande. Sí, totalmente. Grande. Y este hombre no estaba preocupado por hacer reglas al respecto, más bien quería expandir el cine a otros medios al respecto. Entonces sí, y en su época no recuerdo a otro, a alguien que lo mirara de frente. Y creo que todavía no hay alguien que lo mire de frente. Exacto. Pues eso, Peter Greenaway. Entonces ahí tenemos diferentes cosas en el aire. Bueno. Antes que el smog. Bueno, lo sigo viendo como algo en el aire, pero bueno, antes de seguir platicando, ¿qué les parece si nos vamos a un corte? Después nuestro intermedio musical. Y después de nuestro intermedio musical, pues seguiremos hablando sobre esto del Dogma 95. Nos interesa mucho saber sus opiniones. Por favor, si tienen algo que aportar al tema, pueden dejarnos mensaje en la página en Facebook de Los Ojos de la Bestia, o si quieren incluso después del intermedio musical dejarnos un recadito, el teléfono es 924-9214. Si nos da tiempo y tienen algún mensaje para nosotros con su opinión respecto al tema, pues lo leeremos al aire. Por lo pronto, vámonos al corte y seguimos aquí hablando de cine sin concesiones en Los Ojos de la Bestia. No le cambien. Y estamos aquí de regreso en Los Ojos de la Bestia. Vámonos a nuestro intermedio musical. El día de hoy les tenemos una pieza de 10 minutos correspondiente al score o partitura musical original de un clásico de los años 70. Estamos hablando nada más y nada menos que la película Todos los Hombres del Presidente, dirigida por Alan J. Pakula. Seguramente la recordarán por haber sido esta película muy famosa en la que Robert Redford y Dustin Hoffman interpretan a los famosos periodistas del Washington Post que develaron toda la maraña de corrupción que había en esa época detrás del Watergate, escándalo que posteriormente condujo a la renuncia como presidente de Richard Nixon, convirtiéndose en hasta ahora en el único y esperemos que no el último presidente en renunciar al cargo antes de finalizar su mandato. La música para esta película fue compuesta y orquestada por el señor David Shire. Quizás el nombre no les diga mucho, pero basta con decirles que fue también el hombre detrás de la maravillosa música en piano de otro clásico poco conocido, yo diría muy infravalorado, de Francis Ford Coppola, La Conversación. Parte de la música instrumental de Fiebre de Sábado por la Noche se lo debemos a este señor, y también la música de la película Regreso a Oz, esta secuela de 1985 supuestamente a la película original del Mago de Oz en 1939. El score de Todos los Hombres del Presidente, una pequeña selección que van a escuchar a continuación, igual que la película, tiene este tono lleno de misterio, intriga, cuya tensión va subiendo poco a poco. Un gran score para un gran thriller de corte político y periodístico. Esto es Todos los Hombres del Presidente, música original de David Shire. Ojalá que lo disfruten. Y después de esto, seguimos aquí en Los Ojos de la Bestia. Y bueno, pues esto que acaban de escuchar, como les había comentado, es una pequeña selección del score o partitura musical original de la película Todos los hombres del presidente, compuesta por David Shire. La película, por supuesto, es el gran Alan Pakula, Alan J. Pakula. Ustedes seguramente ya vieron esta película, ¿no? Todos, ¿no la has visto, no, Iván? Ya tienes tarea para este fin de semana, búscala y vela. Tú me imagino que sí la conoces, Luis, un clásico contemporáneo. La actuación de estos muchachos en esa película. En ese entonces, en muchachos, ese entonces, ya son señores. Podría, ¿no?, ser nada más su actuación digna de hacer un estudio, así como... No, pero también es interesante ver cómo muchas de las escenas y diálogos han sido referenciados y parodiados. Por ejemplo, en un episodio de Los Simpson hacen una parodia de esta famosa escena de garganta profunda en el estacionamiento. Claro. Y todo. De hecho, toda comedia que de alguna manera tiene que ver con el fraude detrás de alguna elección o de alguna conspiración, como que usa ciertas referencias o parodias a esta cuestión de sigue el dinero. Toda la presidencia de Trump, que es como una parodia también. Ojalá que luego ya haya un final feliz igual que en Todos los hombres, o lo más cercano a un final feliz. Bueno, vámonos a nuestro siguiente corte, y después de eso... seguiremos pues debatiendo respecto a esta cuestión del Dogma 95. Y les recuerdo, si tienen comentarios pueden llamarnos al 924-9214 o dejar sus comentarios por escrito en la página en Facebook de Los Ojos de la Bestia. No le cambien, ya volvemos. La bestia vuelve a rugir. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. No le cambies. El reparto de utilidades es tu derecho. Si trabajas para personas morales, tienes hasta el 30 de mayo. Si lo haces para personas físicas, hasta el 29 de junio. Si necesitas asesoría, en la Profedet estamos para ayudarte. Llama al 01800-911-7877 o entra a www.gov.mx/Profedet. La orientación es gratuita. Profedet está contigo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Impacto Universitario. La investigación académica como parte fundamental del desarrollo. Acompaña a la maestra Alma Acuña todos los martes y jueves a las 10 horas y en repetición a las 20:30 horas. Impacto Universitario. En Radio Universidad, tu alternativa. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Y estamos aquí de regreso en Los Ojos de la Bestia. Nuestro tema es Dogma 95. Tú mencionabas, Luis, algo muy interesante que creo que vale la pena mencionar cuando estábamos fuera del aire. Tomar en cuenta, que creo que es un punto que no hemos considerado y es sumamente importante, el contexto específico, geográfico y cultural en el que se da este manifiesto, que es en Dinamarca. O sea, un país con una cinematografía de características muy particulares. No sé si quieras hablarnos de eso. Digamos, si Bollywood, el cine de la India, es mucho más grande que Hollywood, que es el cine del mundo, digamos. Esa es la realidad comercial. Bollywood es una, no sé si una copia, pero algo mejorado. Un Hollywood mejorado y aumentado y con esteroides. En el sentido de que producen al año muchísimo más que Hollywood. Muchísimo más en cuanto a drama, acción, ciencia ficción y demás. Es un gigante, la India es un gigante del cine, pero es de autoconsumo. Apenas ahora, bueno, con quien tenga suscripción a Netflix o le interese meterse en Bollywood, pues estaría llegando. Y bueno, y que Cinépolis se metió a todo el mundo y también está en la India. Entonces, de vez en cuando nos llegan incluso películas mexicanas que son refritos de películas hindús. Pero hasta ahí está la industria del cine más grande. Digo, la de China es otra cosa. Pero tenemos estos estos, digamos, la frase sería, no todo es Hollywood, y definitivamente es muy poco comparado con el tamaño de la industria de Asia, y en este caso, hablando de Dogma, Dinamarca. Pero Dinamarca es una industria de cine prolífica, pero sumamente cerrada al autoconsumo. Realmente hablan de temas personales. Básicamente, Dinamarca tiene el Dogma 95 y el Dogma 2010 y el Dogma 2019. O sea, tienen sus propias reglas y sus películas son muy buenas. Pero si uno ve, me recuerdo una del 2005 que se llama Cloaca. Así, no es una traducción, ese es el título. Es una película dramática muy fuerte, interesante, que tuvo algunos premios incluso en Cannes. Pero el punto es que si uno ve esa película después de ver un poquito de cine de consumo normal, realmente no solo no la entiende, queda perturbado. Dice, ¿cómo es que se llama? Cloaca. Cloaca, sí, por ejemplo. Y hay otras muchas como El Vendedor de Cocinas, bueno, hay varias, no vale la pena nombrarlas, y que las busquen sería maravilloso, pero... Uh-huh. Sucede esto, Dogma sí generó algo en el lugar donde se creó, y es que, bueno, o tal vez el lugar que creó a Dogma fue, sigue con ese trip, es esa uh-huh. idea mental, pero es justo por eso, tienen un público que le gusta mucho consumir su propio cine, y va contra sistema, o sea, no es que no les guste ver películas hollywoodenses, pero consumen más cinema nacional, y que era básicamente lo que Dogma estaba diciendo, no estaba siendo nacionalista, pero estaba diciendo, pues, hay otro tipo de cine, ¿no? En ese sentido, podríamos decir que si logró algo, fue por lo menos, al menos de manera indirecta, poner a Dinamarca en el mapa. Claro. En términos de cinematografía, y de esta manera propia y única de sí. hacer las cosas, ¿no? Justo, no sé, digo, si México tuviera un cine de autoconsumo. Yo creo que en ese sentido México tiene muchísimo, muchísimo que aprender de Dinamarca, de India y de todos los países con esa manera particular de producción. Claro, la palabra clave es autoconsumo, o sea, más claro. allá de copiar estilos. Pero sin que se confunda la palabra autoconsumo con falta, digamos, de calidad, de no, contenido, claro, de, sí. de estética, de vaya, falta de estándares. Claro, probablemente decirlo. El contenido podría crecer a partir del autoconsumo en vez de la mimesis con sí, otros pero estilos. Ahí está la cuestión del autoconsumo, o sea, cómo las grandes distribuidoras de cine logren o sea, agarrar el cine mexicano y distribuirlo en sus... Esto ya sucede, pero de una manera que no esperamos normalmente, que es los videohomes del narcocinema, que son lo que más se consume. Pero eso ya desde hace tiempo, ¿no? Desde inicios de los 2000, pero hasta la fecha. No, desde antes, desde los 80s, ¿no? Bueno, digamos, el cine home que hizo una gran explosión a nivel mundial, digamos, internacional, frontera Estados Unidos-México, que es lo que más producimos en México y que más se consume en Estados Unidos y por mucho, es este narcocinema. Pero el narcocinema sí, por supuesto que viene desde los 80s. Ahora con el DVD y los downloads y todo, me sorprende que no haya una página estilo movie o filming latino y demás, solo de debe haber, de hecho. O a lo mejor le acabas de dar la idea a alguien. Claro. Eso, ya que la tomen y que la hagan. Es sorprendente. Claro, no, ese no es el cinema de México, es un cinema de explotación, digamos. De un tema en específico, nada más. Pero el cinema nacionales, o por lo menos de culturales, de cada cultura, vaya, es un cine que exporta y también genera sus propios expectativas y se alimenta a sí mismo, se muerde la cola, pero en un buen sentido. Entonces creo que eso nos hace falta un poco. Sí, definitivamente. Sí, el cine de autoconsumo. Sí, estoy de acuerdo. Y, por ejemplo, ¿hay algún director, quizás no de Dinamarca, no formalmente asociado o vinculado o que tuviera algo que ver en la redacción o elaboración o en el intento de llevar a la práctica esto del Dogma 95, pero que algunos pudieran considerar como heredero de esa tradición? ¡Wow! Porque, por ejemplo, uno que suena mucho y que se le asocia es Harmony Korine. Ajá. Que tú has visto su trabajo, ¿no? Tú lo conoces. Es el que hizo Mr. Lonely. No Mr. Lonely. ¿Cómo se llama? Esta película en la que Diego Luna hace un imitador de Michael Jackson. Creo que era Mr. Lonely. Uh-huh. Gumo también. Gumo, por supuesto. Gumo, por supuesto. O sea... Uy. Igual, o sea, a su manera... un cine muy idiosincrático, por momentos perturbador, por momentos desafiante de las expectativas y la paciencia del público, en el buen y el mal sentido, dependiendo de cómo quieran verlo. Un cineasta que yo les recomiendo que hagan el esfuerzo por buscar algo de Kids, él. Kids, pueden ver Kids y no se van a deprimir. Pero Kids es de Larry Clark. Bueno, pero ahí tienes a Harmony Corrine haciendo toda la parte de... ¡Wow! También está... Spring Breakers. Ah, es cierto. Que es una de las más mainstream que ha hecho. Tan mainstream como una película de Harmony Corrine puede serlo, en el sentido de que tenía estas grandes estrellas como... Creo que James Franco aparece ahí, y Selena Gómez, si no me equivoco, y no me acuerdo quién más. Y también habíamos mencionado algo del cinema verité. ¿Cuál sería la diferencia entre Dogma 95 y el cinema verité, si es que la hay? ¿Qué dirías, Iván? Al respecto al cinema. ¿Tú qué dirías? En cuanto al cinema verité, el cinema verité era un estilo de hacer cine que tenía que ver más con el guión y la calle. En realidad, o sea, en ese sentido yo no... Podríamos, no hay mayor relación. Podríamos ponernos más puristas al respecto, pero ya sería Dogma. No, en realidad, el cinema verité lo que proponía era no complicarse la vida. Uh-huh. Vaya, había toda una frase ahí al respecto, que era, bueno, la vida está detrás y en primer plano tenemos a la actriz. Esta película que luego está, Coraline de 7 a 9... Esta película es una película de una actriz que le van a diagnosticar cáncer y está es del cinema verité, de las más claras. Y pasa todo un día, la cámara es casi Cleo temporal. De Nueva 5, ¿no? Cleo de Nueva 5. Ajá. Cleo de Nueva 5, que incluso hay algo de esa Cleo en la Cleo de Yalitza, de verdad. Pero bueno, esta tiene a una actriz haciendo todo su papel formal, como casi como teatro, creando su personaje frente a una cámara, pero atrás todo lo que está de fondo son calles, tráfico y café reales, o sea, no hay ahí ningún set al respecto. Y en ese sentido era subirse a un coche y manejar, y si hay tráfico en la película, en la historia hubo tráfico, si ahí hubo un atropellado, ese atropellado es parte de la película, en fin. Ese es el cinema verité. Yo creo que es interesante porque en muchos de estos movimientos o intentos de ruptura de hegemonía, algo a lo que se hace mucha alusión es a lo real y a la búsqueda de lo auténtico. Claro, de sí, lo exacto. Real, pero volvemos una vez más a lo mismo, ¿qué es lo real en el cine? Ahí nos podemos pasar. O sea, ¿cómo podemos definir qué es real, no real? Claro, en Dogma no estaba buscando lo real, de hecho estaba buscando hacer historias escritas, ficticias y demás. Lo que estaba buscando es una manufactura purista. Sí. Una manufactura para acabar con las manufacturas. Exacto, sí, claro. Crear su propio sello para acabar con los sellos. Y también, ¿no? De alguna manera dieron a entender que no todo el mundo puede hacer cine como ahora con una cámara en la mano de celular. O sea, no estoy diciendo que no todo el mundo pueda. Ellos mostraron que no todo el mundo puede. Lo hicieron con cámaras de video y dijeron, lo vamos a hacer con troncos y con hojitas de papel. Y sin embargo, no es fácil. Y no continuaron. Pues sí. Antes de cerrar el programa de hoy, quiero aprovechar los pocos minutos que nos quedan para hacer unos pequeños anuncios, invitaciones. Este viernes, el próximo viernes 31 de mayo, el último viernes y el último día del mes, continuamos con nuestra temporada temática del Cine Club Kinowari, denominada Cine, Género y Sexualidad, con el tema Construcción de Miradas e Identidades. En esta ocasión, a las 7 de la noche, en la videosala del Centro Cultural Universitario, vamos a proyectar la película iraní Wajda, o El Sueño de Wajda, también conocida en español como La Bicicleta Verde. Es acerca de una muchacha iraní que, como podrán imaginarlo, en un país tan represor y restrictivo en términos de género y hacia el sexo femenino, pues ella a su manera desafía las reglas y roles de género, que es parte del tema que estamos manejando en esta temporada temática. Entonces, Wajda a las 7 de la noche en la videosala del Centro Cultural Universitario de nuestra Casa de Estudios, que está en la calle 60 por 57 en... aquí, en el centro de la ciudad de Mérida, frente al Teatro Peón Contreras. También queremos hacerles la invitación a participar en el taller Nosotros y la Cultura Pop, una vinculación emocional impartido por el maestro Juan Esteban Méndez Cervera, a quien tuvimos el honor de tener como invitado la semana pasada en el programa. Este taller se va a llevar a cabo los martes y jueves de junio, inicia el 4 de junio, cierra el 27 de junio, en horarios de 4 de la tarde a 8 de la noche, en la sala audiovisual Eduardo Urzáiz de Centro Cultural Universitario, en la calle 60-57, igual aquí la misma locación. Para inscribirse solamente tienen que mandar un correo a alejandro.escofier@correo.wari.mx. De todas maneras, toda la información está en la página en Facebook de Los Ojos de la Bestia y de Kino Wari. Muchachos, muchísimas gracias. Gracias. Adam, buenas noches. A Luis. Muchas gracias. Sintonícenos la próxima semana en Los Ojos de la Bestia para que sigamos hablando de cine sin concesiones. Pásenla bien, buen fin de semana. Hasta luego. Podéis ir en paz. La bestia se ha marchado. Los ojos de la bestia. Hablando de cine sin concesiones. Producción, conducción y guión, Manuel Alejandro Escofié Duarte. Coconducción y coproducción, Jorge Carlos Cortázar Sabido. Edición de cápsulas y cortinillas, Luciana Chan Córdoba. Voces adicionales, Luciana Chan Córdoba y Raúl Lara Quevedo. Búscanos en Facebook y en Twitter. Esto fue una producción de Radio Universidad y del Programa de Promoción y Difusión Cultural Cinematográfica, Kino Wadi.